En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al 101.4. Bienvenido al Tiempo del Deporte en Teleelche Radio Marca. Aquí comienza Elche en Punta en esta edición de jueves 25 de abril. Ya estamos todos preparados para contarte lo que ha dado de sí una mañana muy ajetreada en el Estadio Martínez Valero. Y es que hoy hemos tenido la despedida del hasta hace dos días director deportivo del Elche, Jorge Cordero, que ha estado acompañado también por miembros del Consejo de Administración, por el propio Diego García, también por Ramón Segarra. Bueno, ha dado sus impresiones y su punto de vista después de esta situación, de este giro que ha decidido dar el máximo accionista del club, Frangiverde, José Sepulcre, que también ha estado representado por Joaquín Buitrago, su representante, el representante de la mercantil Tenama Inversiones, que es la empresa del expresidente del Elche, y el cual también ha agradecido la gran labor que ha tenido el director deportivo hasta la fecha, de un Jorge Cordero que cogió al equipo en Segunda División B, recién descendido, que lo ascendió gracias en gran parte a sus fichajes y que ha conseguido, o que está consiguiendo este año, que el equipo consiga la permanencia pues con bastantes jornadas de antelación. De todo ello hablaremos hoy aquí en Elche en Punta, cuando son la 1 y 24 minutos de la tarde. Recuerda que nos puedes escuchar a través de la radio en el 101.4, a través de internet con la aplicación móvil gratuita de Teleelch y, por supuesto, a través de la televisión, el canal de la TDT Teleelch. Vamos ya con titulares. Muy buenas tardes. Esta mañana en el Martínez Valero ha tenido lugar la despedida del actual, o del de que hasta hace dos días era el actual director deportivo del Elche Club de Fútbol. Con Jorge Cordero, los ilicitanos consiguieron recuperar en menos de un año la categoría de segunda división perdida, ascender a segunda, y casi están ya esta temporada, a falta de 7 partidos para el final, rozando la permanencia. Un Jorge Cordero que reconocía que la decisión no le sorprende porque el mundo del fútbol es así. Bueno, la verdad que estábamos trabajando bien, estábamos por el buen camino, pero yo llevo muchos años en el fútbol y sé que esto funciona así. Y bueno, yo respeto todas las posiciones y bueno, si se quiere generar un nuevo proyecto, pues por supuestísimo que sí. Yo estoy seguro de que aquí se quiere hacer lo mejor para el Elche y en ese sentido pues se está haciendo lo mejor para el Elche. Bueno, si me lo esperaba, en el mundo del fútbol pueden pasar muchas cosas y esta es una de las que puede pasar. Yo nada más que puedo estar agradecido, que creo que aquí he crecido como persona y como profesional y eso no me lo va a quitar nadie. Yo a partir de ahora lo único que quiero es seguir ayudando si es necesario, ahora descansaré un poco, seguiré viendo fútbol y a partir de ahí yo entiendo todo, en el fútbol lo puedo entender todo. A veces se consigue el objetivo y continúa, a veces se consigue el objetivo y no continúa, pero lo importante es seguir hacia adelante y nada más. Desde mi punto de vista, creo que son decisiones que se toman en el mundo del fútbol. Esto funciona así, lo toma o lo deja, y yo siempre el mundo del fútbol pues lo tomo porque sé cómo funciona y hay que irse pues con la cabeza alta, con el trabajo hecho, que eso sí que tengo, estoy orgulloso de por lo menos haber conseguido los objetivos que me marqué cuando llegué aquí. Y nada más, y a partir de ahí, pues tranquilo y feliz. Un Jorge Cordero que se ha mostrado muy agradecido al Elche Club de Fútbol por la oportunidad que le dio hace dos años de liderar la dirección deportiva en el nuevo proyecto en Segunda División B, y que también ha destacado que va a seguir siendo un ilicitano allá por donde vaya, esté en el Elche Club de Fútbol o no. Además, también se le ha preguntado acerca de su posible mala relación con el máximo mandatario de la entidad, con José Sepulcre, ante lo que el cartagenero ha contestado que siempre hay fricciones y discrepancias, pero porque él es una persona que tiene mucho carácter, aunque siempre lo ha hecho por el bien del Elche Club de Fútbol. Dice que su relación con José Sepulcre es muy buena, no tanto como con el presidente Diego García, el que también lo ha acompañado y el que ha destacado esto de Jorge Cordero. Tendrás estar presentes para despedir a un gran profesional y despedir a una gran persona. Un profesional que de alguna forma reaccionó presto y nos manifestó de una forma inmediata que se incorporaba a un proyecto tras la propuesta que le hicimos. Una propuesta que hicimos este consejo respaldado por aquellos consejeros que nos mantuvimos en el barco cuando el barco zozobraba y se hundía, y una propuesta que fue respaldada absolutamente y apoyada por los accionistas. Y digo que es una, que no digo que es una gran persona por decirlo, porque es una cosa bonita, sino porque creo que a la altura de las grandes personas están los grandes retos. Y él sabía que venía a un club que acababa de descender a Segunda División B, sabía que venía a un club en el que nos habíamos quedado sin jugadores, todos habían rescindido sus contratos y solo que nos quedaba un jugador, Sori. Sabía que es posible, que hubiera sido posible que al poco tiempo hubiéramos salido todos del club, porque teníamos en aquel entonces, como recordáis, un contencioso importante con el Instituto Valenciano de Finanzas. Renunció a un contrato indefinido que tenía en otro club de Segunda División A, venía y se vino a Segunda B a cobrar menos. Todo eso me hace decir hoy públicamente gracias. Se ha mostrado también muy agradecido el presidente del Elche, Diego García, hacia la figura de Jorge Cordero, el exdirector deportivo del conjunto franjiverde. Además, en lo deportivo destacamos que la plantilla sigue preparando el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde en el Molinón contra el Sporting de Gijón. Hoy han entrenado en el Estadio Martínez Valero a puerta cerrada, y Pacheta, que no quiere dar ninguna pista del posible 11 de cara al partido contra el conjunto asturiano. Destacamos también que el máximo accionista de la entidad franjiverde, José Sepulcre, estuvo en el día de ayer presente en el primer entrenamiento de la semana. Fue a visitar a los jugadores, los saludó, también saludó al cuerpo técnico encabezado por Pacheta, y pues bueno, aprovechó también para tener una primera toma de contacto con la plantilla y con el entrenador, con Pacheta. Precisamente su apuesta es Nico Rodríguez para la dirección deportiva, un Nico Rodríguez, el asturiano, que va a tener que mediar cuanto antes para conseguir la renovación del técnico burgalés. Son la 1:30 de la tarde, esto es Elche en Punta. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida entramos ya en materia, en la media horita de programa que nos queda, para hablar de la despedida de Cordero y hablar también de las novedades de cara al partido del próximo domingo del Elche Club de Fútbol contra el Sporting de Gijón. Con 20 solo corres para salir de clase, pero a partir de los 30 te apuntas a una maratón, y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot. Tu mejor jugada. ¡Cumpleaños feliz!

que es una gran persona por decirlo, porque es una cosa bonita, sino porque creo que a la altura de las grandes personas están los grandes retos. Y él sabía que venía a un club que acababa de descender a Segunda División B. Sabía que venía a un club en el que nos habíamos quedado sin jugadores. Todos habían rescindido sus contratos y solo que nos quedaba un jugador, Sori. Sabía que es posible, que hubiera sido posible que al poco tiempo hubiéramos salido todos del club, porque teníamos en aquel entonces, como recordáis, un contencioso importante con el Instituto Valenciano de Finanzas. Renunció a un contrato indefinido que tenía en otro club de Segunda División A, venía y se vino a Segunda B a cobrar menos. Todo eso me hace decir hoy públicamente gracias. ¿Y por qué decía que era un gran profesional? Porque hoy, 2 años después, con la ayuda de todos, con la ayuda de los consejeros que hemos estado intentando gestionar este club, con la ayuda de los accionistas que han acudido al rescate cada vez que se lo hemos pedido, pues después de este tiempo, pues conseguimos el triunfo de haber ascendido a Segunda División A al primer intento. Hemos conseguido, estamos a las puertas de conseguir la permanencia y dejamos y deja un vestuario tranquilo, un vestuario comprometido, un vestuario de alguna forma comprometido con este escudo. Ha sido muy emocionante esta mañana cuando ha bajado a despedirse los jugadores y de una forma espontánea todos han roto en un aplauso muy, muy emocionante para despedirse del director deportivo. Pero en fin, esto es el fútbol, los proyectos cambian, los actores cambian. Hoy se distancian los caminos del Elche y de Jorge Cordero y yo estoy convencido que en la vida los caminos se distancian y se juntan y es muy probable o es posible que, está dentro de las probabilidades, que el día de mañana esos caminos vuelvan a juntarse porque el Elche siempre tendrá las puertas abiertas a este gran profesional que ascendió de Segunda B a Segunda A como jugador y ha vuelto a ascender ahora de Segunda B a Segunda A como director deportivo. Por lo tanto, Jorge, por mi parte, agradecerte, darte las gracias primero por aceptar el reto que te propusimos, darte las gracias por tu trabajo. Has sido nuestros ojos y nuestras en las decisiones a nivel deportivo. Has configurado una plantilla que todo el mundo sabe cómo ha funcionado. Y nada, es solo decirte que te deseamos absolutamente lo mejor. Por mi parte, nada más. Bueno, pues un Diego García que ha reconocido la gran labor de Jorge Cordero al frente de la dirección deportiva en casi estos 2 años que ha estado al frente. Se consiguió el ascenso a Segunda División en menos de un año y ahora, a falta de 7 jornadas para el final, pues tiene al equipo con 9 puntos de ventaja más 1 por el golaveraje que le tiene ganado a la zona de descenso. Así que lo que quiere decir que está ya acariciando con la puntita de los dedos el siguiente objetivo que se le había marcado. Un Jorge Cordero que ha estado también acompañado esta mañana por los consejeros Ramón Segarra, Antonio Rocamora y por Joaquín Buitrago, que es el representante en el Consejo de Tenama Inversiones, lo que quiere decir que es el representante de José Sepulcre, porque es la mercantil del expresidente del Elche. Un Joaquín Buitrago que destacaba esto de la labor de Jorge Cordero al frente del Elche Club de Fútbol. Sí, buenos días. Sabéis que mi presencia aquí pues, es relativamente reciente, por lo menos en primera fila. Es decir, ciertamente estamos aquí para despedir a un gran profesional y aunque yo no haya estado en primera fila, yo llevo en el Elche, pues dentro del grupo de los 10.741 que fueron el domingo al estadio, pues uno más, ¿vale? Y siempre he estado ahí. Entonces, nos reunimos aquí para despedir a un gran profesional que ha ayudado a salir y ha hecho una gran labor para salir de una situación convulsa que hemos estado viviendo en el club durante los últimos años. Ciertamente, la labor de todos, del Consejo de Administración y de Jorge en especial, pues ha cumplido las expectativas de forma plenamente satisfactoria. Entiendo que vino aquí en una situación muy complicada, yo lo he vivido de fuera, no he mantenido una relación directa con él, puesto que hace poco más de un mes que aterrizó en el Consejo, pero sí que en las dos o tres ocasiones que he tenido de hablar con él, me ha transmitido ser una persona muy conocedora del fútbol, una persona muy comprometida y, en cierto modo, tenemos que agradecerle la labor, la gran labor que ha hecho en este club. Bueno, pues un José Sepulcre, el máximo accionista del Elche Club de Fútbol, que también ha reconocido la gran labor de Jorge Cordero al frente de la dirección deportiva, en boca, eso sí, de su representante, de Joaquín Buitrago. Pero vamos directamente con el protagonista, con Jorge Sepulcre, con Jorge Cordero. Se le preguntaba esta mañana si se esperaba la decisión que ha tomado el máximo accionista, pues de no renovarle de cara a la temporada que viene. Bueno, la verdad que estábamos trabajando bien, estábamos por el buen camino, pero yo llevo muchos años en el fútbol y sé que esto funciona así. Y bueno, yo respeto todas las posiciones y bueno, si se quiere generar un nuevo proyecto, pues por supuestísimo que sí. Yo estoy seguro de que aquí se quiere hacer lo mejor para el Elche y en ese sentido pues se está haciendo lo mejor para el Elche. Bueno, si me lo esperaba, en el mundo del fútbol pueden pasar muchas cosas y esta es una de las que puede pasar. Yo nada más que puedo estar agradecido, que creo que aquí he crecido como persona y como profesional y eso no me lo va a quitar nadie. Yo a partir de ahora lo único que quiero es seguir ayudando si es necesario, ahora descansaré un poco, seguiré viendo fútbol y a partir de ahí yo entiendo todo, en el fútbol lo puedo entender todo, a veces se consigue el objetivo y continúa, a veces se consigue el objetivo y no continúa, pero lo importante es seguir hacia adelante y nada más. Desde mi punto de vista creo que son decisiones que se toman en el mundo del fútbol, esto funciona así, lo toma o lo deja y yo siempre el mundo del fútbol pues lo tomo porque sé cómo funciona y hay que irse pues con la cabeza alta, con el trabajo hecho, que eso sí que tengo, estoy orgulloso de por lo menos haber conseguido los objetivos que me marqué cuando llegué aquí. Y nada más, y a partir de ahí pues tranquilo y feliz. Teniendo en cuenta las buenas palabras también que dirigía el Consejo de Administración hacia Jorge Cordero, su valedor principal, sobre todo el presidente Diego García, también se le preguntaba en este caso qué podía haber fallado si todo como cuentan era tan bonito. Ahí cogía el testigo el presidente del Elche, Diego García, que respondía a la pregunta así. En todo caso, no. Si quieres luego contestar... Yo creo que no ha fallado nada. Ha habido un expreso deseo del accionista mayoritario de cambiar un modelo de deportivo, un nuevo proyecto de trabajo. Al igual que en su día el presidente propuso una forma de trabajar, un proyecto deportivo, y el Consejo de Administración y los accionistas corroboraron y apoyaron al unísono esa propuesta, ¿Cómo no? En esta ocasión, si quien lo propone y quien lo desea es el máximo accionista, pues todos estamos a una en realizar ese proyecto que todos pensamos que puede mejorar. ¿Por qué ahora? También, bueno, también es cierto que, pues en primer lugar, porque cada día que pase es importante para confeccionar, para preparar la próxima campaña, la próxima temporada. En las últimas temporadas, por desgracia, no hemos tenido tiempo para planificarla con tiempo, para planificarla con cierta... Con lo cual, esto era algo que teníamos que cuidar y darle tiempo a la persona que fuera a llevar la dirección deportiva a que preparara esa campaña. Por otro lado, era de justicia que quien preparara esa campaña fuera el nuevo director deportivo. Por otro lado, queremos también ser leales con Jorge y si existen unas nuevas oportunidades en otros clubes, no hubiera sido ético por todos mantenerlo hasta final de temporada y que él pudiera perder otras oportunidades que pudieran aparecer en su camino, ¿no? Y todo esto unido a que seguimos confiando en que hay un vestuario y un míster absolutamente comprometido y que creemos que puede seguir funcionando esta campaña con las garantías suficientes para conseguir la permanencia. Del nuevo proyecto, de las nuevas personas, de los nuevos actores, hablaremos la semana que viene. Hoy estamos, entended que hoy estamos despidiendo a Jorge y más no sería justo que hoy entráramos en cómo va a ser el nuevo proyecto, cuáles son los nuevos actores y demás, ¿no? Entonces eso sería un poquito... Pues las claves que da Diego García para este cambio en la dirección deportiva es precisamente el cambio del modelo deportivo deseado, lo ha dejado bastante claro por el máximo accionista, por José Sepulcre, y por qué se ha hecho en este momento, antes de que terminara la competición, pues como ha explicado el presidente del Elche, para confeccionar la plantilla con más tiempo y no tener luego que recurrir al mercado con prisas, como le ha pasado otros años. Al hilo de esta última cuestión, también se le preguntaba a Diego García si el Consejo de Administración podía haber perdido peso en las decisiones del club franjiverde, o mejor dicho, si el Consejo quedaba desautorizado, porque el propio Diego García insistió la semana pasada en que él apostaría por la continuidad tanto de Jorge Cordero como de Pacheta, porque cree que la continuidad es muy importante dentro de los éxitos deportivos. Finalmente se ha impuesto la decisión de José Sepulcre, que es el máximo accionista de la entidad, y se le preguntaba si en ese sentido el Consejo de Administración había quedado desautorizado. No, absolutamente y rotundamente no. No, porque en una empresa como es el Elche Club de Fútbol hay distintas pareceres, hay distintas opiniones, en unas veces, y es lógico, y esto nos enriquece a todos. Y en unas ocasiones, pues partimos de unas consideraciones de unos y de otros, y al final se pone sobre la mesa unas decisiones, y esta venía del máximo accionista, y creíamos todos que estaba legitimado para hacer una propuesta en estos términos. Vamos a una y estamos comprometidos con ese nuevo proyecto que la semana que viene presentaremos y comenzaremos. Volvemos con el protagonista, con Jorge Cordero, que decía que se marcha muy orgulloso del Elche Club de Fútbol, sobre todo también por la tremenda ovación que ha recibido esta mañana por parte de la plantilla del conjunto franjiverde. Hoy Jorge Cordero se ha despedido también de los jugadores y lo contaba así. Bueno, pues un orgullo tremendo. La verdad que con lo que mejor me quedo de mi etapa en Elche, está claro que ha sido mi conexión con los jugadores, el buen vestuario que ha habido siempre. Y bueno, al ir a despedirme de ellos, pues he notado el cariño de ellos y la verdad que emocionado, ¿no? Porque cuando haces el trabajo bien hecho, cuando conectas con ellos, cuando son muchas historias, son muchos fichajes, uno a uno, cada uno ha costado su trabajo, ellos me conocen bien, saben lo cerca que estoy de ellos, porque es mi forma de trabajar. Para mí el secreto de conseguir un objetivo es estar cerca del vestuario, cerca de los jugadores, atendiéndonos sus problemas profesionales, pero también atendiéndonos sus problemas personales, que muchas veces es lo más importante. Entonces ellos lo reconocen así y me lo valoran, pues me lo han valorado con un aplauso que no me esperaba, pero que me ha llegado al corazón. Y me voy con eso, hoy me voy feliz por eso, porque eso al fin y al cabo es lo que se le queda a uno, ¿no? Y entonces, pues la verdad que muy contento. Nos preguntábamos también en sala de prensa cómo es posible que una persona, un trabajador que ha cumplido con los dos objetivos que se les había puesto a principio de temporada, no encajara en el nuevo proyecto deportivo. Y contestaban así. Yo puedo contestar. Hemos dicho al principio que los proyectos cambian, los actores cambian. No podemos decir nada en contra del modelo de Jorge Cordero. Es digno de elogio y, como decía Joaquín anteriormente, estamos convencidos que le espera un futuro venturoso y muy prometedor. A partir de ahí, bueno, cambian las expectativas, cambian las proyecciones, cambian las decisiones y los actores. Bueno, ha habido una propuesta en firme encima de la mesa por el máximo accionista que pensaba que había que cambiar los actores. Bueno, que cambiar un actor por otro no significa que el que esté actuando en ese momento lo esté haciendo mal, sino que significa que para los nuevos retos que vienen tal vez sea un mejor actor el otro. Pero vuelvo a repetir, hoy estamos hablando de lo que se ha conseguido por Jorge. Hablaremos del nuevo proyecto a final de temporada y coincido y subrayo todo lo que has dicho, porque creo que todos los que estamos aquí coincidimos con lo que tú dices. En ese sentido, yo creo que en su día el máximo accionista, Pepe, confió en mí y apoyó la decisión de que Diego le transmitió de traerme aquí, confió en mí para este proyecto. Le fue bien, pues desearle la misma suerte que con el nuevo proyecto que tiene en su cabeza, que le vaya igual de bien. Acertó la primera vez, pues igual acierta la segunda vez, y eso es lo que deseamos todos, que vuelva a acertar por el bien del Elche. Nosotros pasamos, entramos, salimos, pero lo importante es el Elche. Pues lo importante es el Elche, y bueno, también le preguntábamos a Jorge Cordero si sentía que esta decisión que se había tomado acerca de su futuro era más personal que profesional, y el propio Jorge Cordero pues contestaba que no, que él no cree que sea por una decisión personal, aunque luego lo escucharemos, aclara cómo es su relación con José Sepulcre. Acierta una vez, igual acierta otra vez, entonces yo no le daría más vuelta. El fútbol funciona así, lo he dicho antes, y lo toma o lo deja, y yo me quedo con lo bueno, me quedo con los objetivos que nos hemos marcado, me quedo con los jugadores que están ahí, me quedo con el apoyo que he tenido de Diego, me quedo con que he conocido a Ramón Cegarra mejor, las veces que me quedo con su apoyo, me quedo con todo, me quedo con lo bueno, no quiero quedarme con lo malo. Oye, pues el nuevo dueño quiere otro proyecto, pues respetable, y que le vaya muy bien, y ojalá, y si un día dentro de un tiempo pues me necesitan, pues aquí estaré para ayudar al Elche, igual que lo he hecho hace 2 años, como lo hice de jugador, y la vida continúa, y hay que quedarse siempre con lo, yo me intento quedar siempre con lo positivo y olvidarme de lo negativo. He cumplido mis 2 años de contrato, he conseguido el objetivo, un nuevo proyecto, a desearle suerte y que le vaya muy bien. Claro, con su marcha, también le preguntábamos cómo ve el futuro de los pesos pesados dentro de la plantilla, o incluso el futuro también del técnico José Rojo Pacheta. Decía Jorge Cordero que no debería influir absolutamente para nada su marcha acerca de la continuidad de estos pesos pesados y del técnico. Reconocía que todavía quedan muchas jornadas para el final de la competición y que ellos tienen ahora mismo que estar centrados en conseguir el único objetivo del Elche esta temporada, que es la permanencia. Debe. Aquí lo primero es el Elche. Ahora mismo lo que tienen que estar centrado es conseguir la permanencia matemática y no pensar en otra cosa, ni en continuidad, ni no continuidad, ni los jugadores no tienen que estar pensando en... Tienen que estar pensando en Gijón, y luego tienen que estar pensando en el Rayo Majadahonda, y luego tienen que estar pensando en Almería, no tienen que estar pensando en un futuro tan lejano. Ahora mismo 100% permanencia, y a partir de ahí cada uno tiene su vida, tiene su futuro, y que le vaya lo mejor posible. No tiene aquí ni ninguna dependencia hacia nadie, todo el mundo, que hemos trabajado muy bien, sí, que tengo mucha afinidad con los jugadores y que les doy desde aquí las gracias que le han mostrado públicamente y personalmente todo hacia mi persona, cierto, pero a partir de ahí esto continúa y el Elche está por encima de todos. Bueno, ¿y cómo es cómo es su relación con José Sepulcre, el máximo accionista del Elche Club de Fútbol? Yo te puedo asegurar que mi relación con Pepe es buena, es cordial. No tengo ningún problema más que discrepar un poco de fútbol, pero como es lo que he explicado antes. Hablamos, él puede pensar una cosa, yo puedo pensar otra, pero tanto lo que piensa él como lo que pienso yo, lo intentamos pensar por el bien del Elche. A mí el Elche me firmó, como digo, para trabajar y dar resultados, y los resultados están ahí. Luego podemos opinar de fútbol de una manera o de otra, pero no tiene nada que ver el tema personal. Es obvio que no tengo una relación como la que tengo con Diego o como puedo tenerlo con Ramón, que son las dos personas que más cercanas tengo de la directiva hacia mí, que por cierto le doy las gracias a los dos, y sobre todo a Diego por su apoyo. Y con Pepe tengo una relación desde el primer día cordial, siempre que lo he necesitado ahí he estado, siempre que hemos necesitado, sobre todo este último año, su ayuda económica para poder firmar, la hemos tenido, y no tiene nada que ver de verdad con ninguna relación personal. Yo creo que está, como siempre, por encima el bien del Elche, y aunque discrepemos en temas futbolísticos, lo hacemos por lo mejor. Fue clave quizás el pasado mercado de invierno, donde el Elche llegó a firmar 8 jugadores. ¿Fue clave este periodo invernal para su continuidad en el Elche Club de Fútbol? El mercado de invierno fue clave para mejorar el equipo. Sin duda que sin su ayuda económica, igual, si es un conjunto de todo, aquí no es que gracias, por supuestísimo, gracias a Pepe, porque sin su ayuda económica el equipo no podíamos haber traído a Carvadilla, no podíamos haber traído a Olmo, no podíamos haber traído a Yacín, a Karim, a Alfred Plana, a Castro, por supuesto, sin su ayuda económica, no podíamos haber traído y mejorar al equipo. Luego ya soy yo el que decido los jugadores, y he decidido yo desde el primer día hasta el último día los jugadores que están aquí. Pero esto tiene que ser un conjunto, su ayuda económica ha estado ahí y mi aportación deportiva ahí está. Entonces tiene que ser un trabajo en equipo. Bueno, y aún así Jorge Cordero ha reconocido que ha habido, pues, en determinado momento fricciones o ciertas discrepancias, porque ha reconocido también que Cordero es una persona que tiene mucho carácter, aunque ha señalado en todo momento que siempre es por el bien del Elche. Ahora te digo que de verdad que no, que hemos tenido nuestras fricciones, nuestras discrepancias, pero también porque yo tengo carácter, mucha personalidad y me gusta tomar las decisiones a mí y... pero por el bien del Elche, y todo lo que he hecho por el bien del Elche, y él lo sabe. Entonces no ha sido por eso, por supuesto. En todos los mercados de invierno, en todos los clubes, siempre hay un problema. Uno piensa una cosa, otro piensa otra, pero todo lo que pensamos o decidimos lo hemos hecho por el bien del Elche. No, de verdad que no ha sido por ningún tema personal ni por problemas del mercado de invierno. Algunos creen que los coches solo sirven para llevarte de un lado a otro. No han probado el Audi Q5 TDI4. Descubre en Serra Móvil todo lo que puede hacer por ti el Audi Q5 TDI4. Ahora puedes llevártelo por 299 euros al mes con todos los servicios incluidos. Esta es tu oportunidad. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. Holiday Gym. El éxito de estar en forma. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Pues estamos llegando ya al final del Elche en punta de hoy, en este jueves 25 de abril. Falta menos de un minuto ya para llegar a las 2 de la tarde, 3 si estás escuchando el programa en redifusión. Y vamos a ir poniendo el punto final al programa, destacando que José Sepulcre, el máximo accionista del Elche Club de Fútbol, estuvo presente ayer en el entrenamiento. Fue la primera sesión preparatoria de cara a preparar ya el partido del próximo domingo, el de la jornada número 36, que enfrentará al Elche contra el Sporting de Gijón, y el máximo mandatario del club, Frangiverde, estuvo acompañado en la parte final de la sesión por el secretario técnico, Sergio Mantecón. Saludó a los futbolistas cuando se retiraban al vestuario y al cuerpo técnico con el entrenador Pacheta a la cabeza. Tendrá Nico Rodríguez, el nuevo director deportivo del Elche, que tratar rápidamente la renovación de Pacheta, porque según indicó el burgalés, en cuanto se consiguiera la permanencia, iba a abrir la lata. Lo decía así el de Salas de los Infantes, que en cuanto se consiguiera la permanencia, pues ya se empezaría a tratar también el tema de su renovación. Le preguntaremos también mañana a Pacheta, en esa rueda de prensa previa al partido contra el Sporting, qué le ha parecido a él, que no se cuente con Jorge Cordero de cara a la próxima temporada, porque Pacheta vino de la mano y tiene muy buena relación con el director deportivo cartagenero. Por otro lado, el Elche Club de Fútbol ya tiene plan de viaje a tierras asturianas, y es que el primer equipo va a viajar en avión el próximo sábado por la mañana, con salida a las 9:20 desde el aeropuerto del Altet y llegada al de Asturias a las 2:25 de la tarde, previa escala en Barcelona. El sábado por la tarde a las 6, los jugadores se van a ejercitar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Mareo, y ya el domingo, día de partido, la expedición se dirigirá al estadio a las 2 de la tarde. El partido es a las 4 y regresará a Elche a la conclusión del encuentro con vuelo destino Madrid a las 9:10. De tierras madrileñas vendrán en autobús hasta Elche. Así que esta es toda la información que hemos repasado en el día de hoy. Hemos hablado poco del partido, poco del rival, del Sporting, pero bueno, hemos tenido una semana movidita. Son las 2 y 1 de la tarde, una hora más, si nos escuchas en redifusión. Aquí ponemos el punto final a Elche en Punta de hoy. Volvemos mañana con las declaraciones de Pacheta previas al partidazo que vamos a vivir y que te vamos a contar también aquí en la sintonía del 101.4 en marcador ese Sporting Elche el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.